Gracias. Y ya para finalizar, para comentar sobre lo que ocurrió la semana pasada, con una represión y censura por parte de la, bueno, no sabemos, está extraña esa situación con Columba, porque había renunciado, hay un cargo de despacho, pero regresó, entonces no sabemos si realmente está en el cargo o no, pero se ostenta como tal, como directora de Corena. Entonces, el compañero Sócrates y la compañera Frida van a pasar a hablar sobre esta represión y censura de la semana pasada. Gracias a todas y todos los medios por difundir. Me parece que ya las compañeras y los compañeros dieron un gran contexto de lo que está pasando hacia estos territorios de vida y ante también las prácticas y negligencias de sobre todo la Corena, ¿no? Que es una institución que recibe 1.100 millones de pesos al año y que además le tiene como correspondencia esta zona patrimonio. Y en realidad, pues lo que vemos aquí es que no es una dependencia que tiene ni las herramientas, ni la capacidad, ni la escucha de trabajar con quienes en realidad están sosteniendo los territorios de vida, que en este caso son las chinampas. El pasado miércoles, hace una semana, justo con las demandas también del agua, porque es importante señalar que el tema del agua en San Gregorio, en la chinampería, ya es un problema muy grave y no solo lo que compartieron los compañeros, que ya inclusive tuvieron que meter un amparo, sino también para nuestro paraje, que es el paraje de San Sebastián Tlacuapa. En nuestro paraje también, a partir del 26 de abril, nos empezamos a quedar sin agua a un nivel crítico. Y como comentan los compañeros, ¿no? Es un nivel que nunca antes se había visto y nos empezó a preocupar mucho porque pues, muchas familias campesinas dependen completamente de ese trabajo. Ante eso nos empezamos a organizar. Y ante la nula capacidad de gestión y de respuesta de la Corena, se decide justo cerrar la Corena el lunes pasado. Esto para que haya una respuesta a las demandas, porque ante todas las otras acciones que ya se había hecho o intentos de diálogo o recorridos previos que se había tenido, pues no había habido ninguna respuesta. Entonces es hasta que decidimos hacer este cierre. Se cierra y se logra que Columba López, ¿no? En ese entonces ella no estaba en el cargo, pero ese día ella se presenta como la directora general de la Corena, que ella ya había regresado. Entonces se acuerda un recorrido con nuestro paraje. En ese recorrido, pues cabe señalar que desde el principio la compañera del Medio Libre de Resistencia Chinampera y yo estuvimos siendo hostigadas todo el tiempo por su trabajadora de publicidad, porque no es comunicación, es publicidad. Y nos estuvo hostigando diciendo que, pues, que por qué teníamos miedo, que por qué estábamos grabando, cuando nosotras hemos tenido que recurrir justo por estas negligencias que hablan los compañeros y las compañeras en el paraje y los malos tratos, pues a la herramienta de la comunicación como un derecho, ¿no? Creemos que si nosotras y nosotros usamos las herramientas de comunicación, de grabar, para evidenciar los malos tratos, para tener archivo y tener más herramientas para defender nuestro territorio, pues es un derecho. Entonces también queremos denunciar eso. Ya en el recorrido, en una parte que se estaba generando una discusión donde una compañera chinampera empezó a evidenciar los malos trabajos de la Corena, los malos tratos de la Corena, Columba López se da percata que hay una transmisión en vivo a través de un medio comunitario que tiene el respaldo de todo el paraje de la chinampería, porque cabe resaltar que fue un acuerdo en nuestro paraje recurrir a los medios de comunicación libres y comunitarios para acompañar nuestros procesos. En ese paraje, bueno, en ese recorrido, lo que pasa es que la ingeniera Columba López se exalta y me dice, ah, estás grabando en vivo, ¿no? Y me señala, y yo le digo, pues estoy grabando porque es un acuerdo y es un derecho, ¿no? Entonces ella está como un poco desquiciada, ¿no? Cambia mucho su expresión corporal, cambia mucho su expresión también de voz. Y es cuando ella, sí, me arrebata la cámara y sí me pega en mi brazo y me dice, no, pues ahora me estás grabando, o sea, no me querías grabar, pero ahora me grabas, ¿no? En ese entonces, pues como que empieza a haber un alboroto alrededor de mí, pero pues eso, como sí quiero evidenciar que es una persona que tiene prácticas y hostigamientos hacia quienes estamos trabajando en el campo, que también es una persona que, justo ya lo comentan los compañeros, tiene un abuso de poder y pues es una funcionaria pública, ¿no? Hay que recordar que es una dependencia que está recibiendo muchísimo dinero para, se supone, aportar a las prácticas de conservación, para apoyar a las y los productores de esta zona. Y lo único que hemos visto a lo largo de todo este tiempo que existe la Corena es que ha roto con la organización comunitaria, que genera hostigamiento y amenazas, no nada más para las productoras y los productores, sino también inclusive para sus trabajadores. Y bueno, pues para eso también me gustaría que complementara a mi compañero Sócrates, porque viene a la par de esta agresión, otra agresión que pues no es aislada, ¿no? Una forma de también de intimidar, de romper con el diálogo comunitario, de romper inclusive con la organización comunitaria por parte de estas instituciones. Y pues les recordamos que quienes están defendiendo el territorio y que quienes están sosteniendo que este territorio esté vivo son las y los chinamperos, no ellos ni ellas. Gracias, buenos días por su asistencia, compañeros de otros parajes. Medios libres, medios de comunicación, gracias por venir a atender al llamado, a seguir escuchando la voz que no nos vamos a rendir ni cansar hasta que se cumplan nuestras demandas como chinamperos de un pueblo originario que es San Gregorio Atlapulco. Aquí hemos visto a nuestros familiares crecer, vivir y morir. Esta parte, como una joven, una generación nueva que me toca enfrentarme con los funcionarios públicos, con dependencias institucionales que son incapaces de escuchar nuestras demandas por el acceso al agua, un derecho que sabemos bien que sin agua no hay chinampas, sin chinampas no hay comida, no hay sustento, sin chinampas y nuestro trabajo dejarían de operar las instituciones y gracias a nosotros ellos están recibiendo sus salarios y es posible, yo me pregunto, ¿cómo se atreven a insultar a las de una forma de usos y costumbres que son representantes del paraje, su servidor de un paraje que se llama San Sebastián Tlacuapa, que surgió por la organización ante la escasez del agua? De esa forma es como nos tratan, ya lo expresaron, a mí me agarró del brazo Abel Vera cuando le dije a Columba en ese momento, esto es una provocación, Columba, y te tenemos evidenciado en los videos. ¿Y qué es lo que hace el otro funcionario público, Abel Vera? En lugar de haberse tranquilizado, también pierde la cabeza, me toma del brazo y me jala y me dice al oído, chinga tu madre. Yo les pregunto, compañeros, ¿vamos a aceptar que nos sigan tratando de esa forma? Desde aquí vamos a mandar ese mensaje para que se vayan a la chingada esos funcionarios públicos que no deben de estar cubriendo esos cargos. ¿Cómo han de tratar a los chinamperos o chinamperas que asisten individualmente? ¿Cómo tratan a sus empleados? Desde aquí no vamos a permitir esos actos de provocación, de violencia. Yo me pregunto qué hubiera pasado si en ese momento hubiera respondido de la misma forma o aún peor, pero no sabemos controlar, nosotros sabemos pensar, sabemos accionar, y no aún así en el mismo recorrido, ese fue en el segundo punto, porque el primer punto fue irles a visibilizar el problema donde hay una fuga que ya lleva muchos años a partir del sismo del 17 que averió la ruptura del puente de la tubería Guillermo Prieto y a diario se están desperdiciando litros de agua que hacen falta a las zonas secas como aquí, ahorita en el recorrido lo van a ir a evidenciar. De ahí estamos solicitando que nos conecten de ese desperdicio que se está yendo al drenaje profundo y que nos las jalen para acá, para nuestro paraje de San Sebastián Tlacuapa. Eso es, sabemos bien que le corresponde a sistemas de agua, cada una tiene sus atribuciones y las leemos bien, las sabemos bien, pero como instituciones ellos deben de hacer esa labor interinstitucional y parece ser que nosotros debemos de hacer su trabajo de estas personas, debemos de dejar nuestro chinampas, un rato para ir a solucionar esos problemas porque sabemos que somos capaces de gestionar obras hídricas en beneficio a nuestros parajes. No nada más nos beneficia a unos cuantos, sino es a un paraje, a otros compañeros más de otros parajes, como sabemos, estamos zona alta, media y baja, todo eso se va distribuyendo. Ante ese tipo de cerrazón fue que decidimos organizarnos y por eso fue que me encabronó tanto la forma en que decidió hacia mí, pero después de eso decidimos valorar si continuábamos el recorrido o si no, de ahí hacía una ruptura total. Pero ante eso decidimos, yo aún con la rabia y el coraje que traía, decidí guardármelo, pero no callármelo, y por eso lo estoy diciendo aquí. Entonces, todavía había un tercer punto. En ese tercer punto llegamos a una costalera que nos está cortando el agua que viene sobre Canal Nacional, tanto del lado de San Luis Tlaxcaltemalco como de San Gregorio. Esa costalera no fue ni consultada ni consensada por la parte afectada de donde nosotros estábamos. Dijeron que unos particulares junto con la Corena decidieron construir esa represa. Y a partir de ahí empezaron a bajar los niveles drásticamente. Ya hasta el día de este año 2024 que hubo una nivelación de a lo mejor un metro de diferenciación. Y por eso fue que decidimos organizarnos. Y no tenemos nada con los demás parajes, porque sabemos bien que las problemáticas son compartidas, pero también las soluciones pueden ser compartidas. Y entonces fue que llegamos a ese último punto, porque sabíamos que teníamos que evidenciar ese problema. ¿Y qué es lo que hace? Dan la orden los directivos de mandar a brigadas, a ingenieros de las CAC, los técnicos, porque ahí reconocemos, sabemos bien las caras, también los identificamos, porque entran a nuestro territorio, entran a nuestra casa. Luego, sin pedir permiso, andan ahí paseándose, como lo hizo hace unas semanas la Guardia Nacional, que irrumpieron en Chinampas, estuvieron hostigando y amedrentando, amenazando a compañeros productores. Ya ni en su casa se puede sentir seguro. Son terrenos de propiedad particular. Deberían de tener una orden para poder ingresar y no lo hacen así. Entonces hay irregularidades. Pero regresando al hostigamiento por parte de estas brigadas o técnicos de las CAC, nos superaban, eran alrededor de unas 70 personas. Y todavía vemos y el cinismo de Gabriel Vera diciéndole sí, gracias por estar acá. Escuchamos que venían con la orden de madrearnos, que les iban a dar 200 pesos, que es más, que hasta en sus publicaciones les dieran como si estuvieran aplaudiendo el buen trabajo de estos funcionarios, cuando realmente todo está evidenciado en los videos y ahí lo pueden consultar. Para nosotros, yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos respondido como paraje ante esas amenazas? Yo no hubiera visto cuáles hubieran sido los resultados. Pero como lo dije en un inicio, nosotros lo acordamos continuar el recorrido y finalizar, porque nosotros queremos soluciones al problema. Porque sabemos que la violencia trae más violencia, pero también sabemos defendernos, y más cuando vienen a agredirnos en nuestro territorio, en nuestra casa. Entonces, desde aquí, yo pido la renuncia inmediata del ingeniero Abel Vera, y también de la encargada de la Dirección General de Corena DR, Columba Yasmín López, a la brevedad. Esto no es una exigencia personal, ya estamos aquí, varios parajes organizados. Como lo dijimos, ninguna lucha ya debe de ser aislada. Si nos agarran individualmente, es una cosa que no vamos a permitir, por eso ya nos estamos organizando. Y bueno, pues ante eso, vamos a continuar en la lucha y en la exigencia para que se cumplan todas nuestras demandas como chinamperos y chinamperas, guardianes del territorio milenario que ahora nos toca seguir conservando y defendiendo, cueste lo que cueste. Gracias, compañeros y compañeras.